Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La noche es mágica, ideal para quienes están despiertos, para los que sufren de insomnio, para los que transitan nuestras carreteras, manejando horas y horas, para los que cuidan enfermos y en general, para quienes gustamos, amamos la noche. Bolereando la noche. Noche, no te vayas. Disfrútenlo. ¿Qué te pedí? Que no fuera leal. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Bolereando la Noche. Les saluda Lourdes Mendoza Dávila. El hace poco tiempo fallecido Pablo Milanés, gran compositor cubano, es el protagonista de nuestro programa de hoy. Como sabemos, Pablo fue diverso en sus composiciones, canciones comprometidas con Latinoamérica, canciones políticas, digo yo, y otras llamadas de protesta, así se las denominaba tiempo atrás. Ahora ese término como que está en desuso, poco se oye. Aparte, también integró a su repertorio canciones de importantes autores latinoamericanos y géneros, también como la música folclórica de Venezuela y por supuesto boleros de los cubanos pertenecientes a la trova tradicional como Cindo Garay, Manuel Corona, María Teresa Vero, Miguel Matamoros, y cantó boleros compuestos por compositores mexicanos, ¿verdad? Y que los vamos a escuchar en este programa. Esta es una composición de Pablo Milanés, No te empeñes más. No te empeñes más en inventar una razón para marcharte. Tienes que saber que a mí me sobra vanidad para no dejar que al alejarte de mi lado lleves la impresión de que tú a mí me has engañado. Debo confesar que ya no tienes para mí tanta importancia. Puedo soportar lo inevitable de un final. Más en inventar razones, hoy por hoy solamente nos queda decir adiós. Al alejarte de mi lado lleves la impresión de que tú a mí me has engañado. Debo confesar que ya no tienes para mí tanta importancia. Puedo soportar en inventar razones. Hoy por hoy solamente nos queda decir adiós. Pablo nació en Bayamo, Cuba, 4 de febrero año 1943. Falleció en la Clínica Universidad de Navarra, en Madrid, en la madrugada del 22 de noviembre del año pasado, 2022, debido al síndrome melodisplásico, un tipo de cáncer que disminuye la respuesta inmunitaria. Pero bueno, tenga usted en cuenta que, bueno, le alargaron muchísimo la vida los médicos cubanos, ¿no? En ese entonces vivía en Cuba. Fundador, junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola, de la Nueva Trova Cubana. Cuando Pablo cantaba boleros, lo hacía de forma jazzada, un estilo que atrapa al oyente y que supuso una novedosa propuesta interpretativa de las composiciones de, por ejemplo, a José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz, Ángel Díaz, Frank Domínguez, creadores del feeling. Esto es de la mexicana Consuelo Velázquez, Verdad Amarga. Yo tengo que decirte la verdad, aunque me duele el alma. No quiero que después me juzgues mal por pretender callarla. Yo sé que es imposible nuestro amor, porque el destino manda, y tú sabrás un día perdonar esta verdad amarga. Te juro por los dos que me cuesta la vida, que sangrará la herida por una eternidad. Tal vez mañana puedas comprender que siempre fui sincero. Tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero. Inició su carrera profesional cuando tenía 16 años en grupos vocales como el Cuarteto del Rey, trabajando en la línea de los espirituales y del blues. Fue cantante solista en centros nocturnos como el del Hotel Saint John, el Gato Tuerto y el Club Carachi, lugares en los que se adentró en el estilo denominado feeling cubano. Inició entonces una larga carrera artística como compositor e intérprete. Una de sus composiciones, otra, digamos, de sus composiciones, es esta que vamos a escuchar. Tú, mi desengaño. Cuando siento que tu imagen se me esfuma, mi tristeza ya la logro disipar. Y es que era tu figura la causante de mi mal. Pocas veces el amor había encontrado, y en tus besos no creí adivinar, pero hiciste la traición equivocada. Y ahora vienes diciendo que siempre me has querido, que no has vivido sin mi cariño, que me has amado con frenesí, corazón, mira tu fin, porque ahora no te quiero, te lo juro, y tus besos no me pueden importar, porque tengo un nuevo amor que te aseguro, mi vida le voy a dar. Pablo Milanés se caracterizó como intérprete por su manera de expresión natural, cálida y llegadora. Lo podemos comprobar cuando canta el bolero Tú mi delirio de César Portillo de la Luz, Novia mía de José Antonio Méndez, Tú no hagas caso de Marta Valdés, o Deja que siga solo haciendo dúo con Miguelito Cuní, famoso cantante cubano. Esto es Tú no hagas caso en la voz de Pablo. ¿Cómo esperas que me aleje si te quiero? No hagas caso de mis frases, son los celos. Fíjate bien, comprende. Mis ojos no saben mentir. Todo lo dicho por juego. Creo en ti, es el miedo de perderte. Bien comprender, mis ojos no saben mentir, todo lo he dicho por juego, creo en ti, es el miedo de perderte. El motivo de estos raros pensamientos. para nada más. En el año 2004 conoció en La Habana a su mujer Nancy Pérez, natural de la provincia de Pontevedra, España, y se fue a residir, junto a ella y sus dos hijos en la ciudad gallega de Vigo, bella ciudad, por cierto. A lo largo de su vida tuvo que entrar al quirófano varias veces por un problema de huesos. Incluso en el año 2012 canceló su gira de conciertos por España. En junio del 2014, Pablo ingresó en el complejo hospitalario universitario de La Coruña para someterse a un trasplante de riñón, riñón que fue donado por su mujer. Esto es Llorando por Dentro, del mexicano Arturo Castro. ¿Qué debo hacer para que tú sepas que yo aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que tú sepas que jamás yo te he olvidado? Si ya no puedo tenerte, si ya no puedo besarte, si sé que hasta tus lindos ojos desamorosamente y con frialdad me ven. Debes saber que no volveré a amar jamás como a ti, amado. Debes saber que el final de nuestro amor es fin de un sueño dorado. ¿Qué debo hacer, vida mía? No hay solución, no la encuentro. Solo me queda el consuelo de llorar por dentro. Entre los compositores mexicanos cuyas canciones fueron interpretadas por Milanés, tenemos a Álvaro Carrillo, Vicente Garrido, Abel Domínguez, María Grever o la canción que acabamos de escuchar compuesta por Arturo Castro. Vamos a oírlo en esta obra, bueno, creación de Cuti Cárdenas, mexicano, Nunca. Yo sé que inútilmente te venero, que inútilmente el corazón evoca, pero a pesar de todo yo te quiero. Pero a pesar de todo, yo te adoro, aunque nunca besar pueda tu boca, aunque nunca besar pueda tu boca.

Bueno, pues esto ha sido, está siendo un pequeño homenaje, la primera parte, ¿verdad? A Pablo Milanés, tan querido, tan buen compositor. Y bueno, vamos a oírlo nuevamente a este querido hombre, este querido cubano, de Frank Domínguez, ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decir que me olvidaste? ¿Cómo has podido pronunciar tu decisión? Si cuando se quiere como yo te quise, tan violentamente, guardarán tus besos un recuerdo grato de mí. ¿Cómo te atreves a insinuar que ni te acuerdas de aquellos besos que yo inventaba para ti? Pregúntale a tu corazón sinceramente, ¿cómo se siente lejos de mí? Consciente te contestará que tú has mentido, porque has vivido preguntando por mí. Entonces, ¿cómo te atreves? Publicitarios y promocionales en Cultura FM. La noche es mágica. Ideal para quienes están despiertos, para los que sufren de insomnio, para los que transitan nuestras carreteras manejando horas y horas, para los que cuidan enfermos y en general para quienes gustamos, amamos la noche. Bolereando la noche. Noche, no te vayas. Soy Lourdes Mendoza. En este nuevo programa, los días sábados de 12 de la noche a 1 de la madrugada. No quiero que te vayas. Bolereando la noche por Radio Cultura FM 100.9, Quito, Ecuador. Amantes del arte, inspirados en la buena música. Estás en Cultura FM, por la 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Entre muchísimas grabaciones que hizo Pablo, hubo un disco maravilloso en La Habana. Y lo grabaron en vivo, cuando él cantaba en el famoso Tropicana, ¿verdad? Lugar de shows en vivo en La Habana. Y entre estas canciones está la siguiente, de Abel Domínguez, Perfidia. Nadie comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar.

prefiero pasarlas en la intimidad. Yo olvidaba decir que te amo con todas las fuerzas que el alma me da. ¿Quién no ama? Que no diga nunca que vivió jamás. Más y a lo mejor nos comprendemos luego. Un poco más, que traigo aromas de cariño nuevo. Volvamos al camino del amor. No me importa lo que tengas que olvidar. Si vamos a sufrir por un error, es preferible un ruego. Un poco más será un alivio para dos fracasos. Y si te vas, llévate al menos mis cansados brazos. Al fin que ya te di mi cariño, mi fe, mi vida entera. Y si no te la llevas, ¿qué me importa? Que se queden afuera. ¿Por qué te vas, mi bien, tan deprisa? No gozas mi agonía si la noche se espera todo el día. Espera tú también. Pasamos a hablar de otro cubano, me refiero a Pacho Alonso, nacido en Santiago de Cuba, un 22 de agosto de 1928. Murió en agosto también, pero del año 1982, en La Habana. Su nombre real era Pascasio Alonso Fajardo, un cantante cubano de boleros y son, además de un director de orquesta y de varias agrupaciones musicales. Uno de sus sellos distintivos fue el interpretar canciones de sonido criollo relacionadas con personajes y circunstancias de su ciudad natal. Pacho trabajó estrechamente con Faustino Ramas, Ibrahim Ferrer, si lo recuerdan, integrante de Buenavista Social Club, Carlos Querol y Enrique Bonet. Esto es, bueno, esta canción originalmente es un tango, me refiero a Niebla del Riachuelo, compuesta por los argentinos músicos, claro, Cobián y Cadícamo. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en los muelles para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido la ilusión. Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar. Barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torvo cementerio de las naves que al morir piensan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla de Riachuelo amarrado al recuerdo. Yo vivo esperando niebla de riachuelo ese. Amor para siempre, me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Niebla de riachuelo amarrado al recuerdo, yo vivo esperando. Niebla de riachuelo ese amor para siempre, me vas alejando. Nunca, nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que digo adiós, esa misma voz que digo adiós. Pacho Alonso comenzó su carrera artística de manera precoz, participando en una compañía de teatro infantil que presentaba en el antiguo Teatro Coliseo de Santiago. Su carrera musical comenzó formalmente en el año 1945, en una presentación en reemplazo de su hermano en la radio CMKC de dicha ciudad. Posteriormente presentó en cadena oriental de la radio CMKW, paralelamente a sus estudios como maestro. Él quería ser maestro, ¿verdad? Durante esta época, a los 18 años, fue presentado por José Antonio Méndez en la conocida emisora 1010 de La Habana. En 1987 fundó Pacho Alonso y sus Pachucos y en adelante realizó presentaciones por América Latina, Europa y África. Finalmente, a fines de la década del 1970, su hijo Pachito, pianista y arreglista musical, se adhirió a la orquesta, quedando como director después del fallecimiento de su padre. Algo contigo, una canción bellísima del argentino Chico Novarro, que aparte de compositor también canta, tiene unos boleros bellísimos y este es uno de ellos. Algo contigo con Pacho Alonso. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Yo no puedo acercarme a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Yo no puedo seguir espiando día y noche tu llegar, adivinando. Yo no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Aún me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, yo quisiera no morirme sin tener algo contigo. yo no puedo seguir espiando. Día y noche tú llegar adivinando. Yo no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Aún me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, yo quisiera no morirme sin tener algo contigo. Sí, contigo. Y bueno, pues finalmente voy a hablar un poquito de René Barrios, cantante cubana, una de las más notables intérpretes de la obra de Marta Valdés, gran compositora de esa isla. Su talento repercute por su dedicación como cantante y pianista, poniéndole un sello único a sus interpretaciones en el Cabaret Tropicana, giras a Venezuela y grabaciones en un disco colectivo para el sello Fama. Decide desempeñarse como solista vocalista, caracterizándose por la interpretación de ese estilo de la canción denominado Feeling. Ya saben que esto viene del inglés feeling, que quiere decir sentimiento. Bueno, pues se radicó en Puerto Rico y luego en Miami. Los dejo con la voz de René Barrios. Gracias, como siempre, muchísimas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro. Que la pasen bien. Esto es Tú, mi delirio, de José Antonio Méndez y la voz, vozarrón de René Barrios. Expresarte como es de inmenso en el fondo de mi corazón mi amor por ti, este amor delirante que abraza mi alma, es pasión que atormenta. Tú estás conmigo, con mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir. Soy feliz, es mi amor, delirio de estar contigo, contigo, contigo. Pero soy dichosa porque me quieres tan bien. Estás conmigo, mi bien. No.